8:42 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Advierten que ataque norcoreano con arma especial exterminaría al 90% de Estados Unidos. Dos expertos advirtieron al Congreso estadounidense que la mayor amenaza desde Corea del Norte no es atendida por el gobierno de Trump. Se trata de un ataque con armas de pulso electromagnético que podrían acabar con las comunicaciones por satélites, paralizar redes eléctricas y provocar muertes de miles de estadounidenses. El arma utiliza ondas de radio de alta intensidad emitidas por explosiones nucleares en la atmósfera superior y estas destruyen aparatos electrónicos con una repentina oleada de energía. El pasado 30 de septiembre, la Comisión del Congreso para evaluar la amenaza de las EMP cerró sus puertas después de 16 años de operación y ahora dos de sus exmiembros lanzaron la alarmante advertencia en medio de una retórica cada vez más encendida entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente Donald Trump. William Graham, presidente de la comisión clausurada, y su ex jefe de personal, Peter Wisenfried, advirtieron en un documento presentado al Congreso que un ataque de este tipo podría cerrar la red de energía eléctrica de los Estados Unidos por un periodo indefinido, lo que provocaría muertes dentro de un año del 90% de todos los estadounidenses. En el artículo titulado Ataque Nuclear MP de Corea del Norte, una amenaza existencial, afirma que una bomba EMP sería detonada desde una altitud de 30 a 400 kilómetros por encima de un objetivo, lo que provocaría la pérdida de electricidad en una región enorme. Esto anularía la refrigeración de medicamentos y alimentos, interrumpiría las redes de comunicación y el procesamiento del agua. Es esencial, por lo tanto, que los líderes nacionales de los Estados Unidos aborden la amenaza EMP como un problema crítico y existencial y den una alta prioridad para asegurar que el liderazgo esté comprometido y se tomen las medidas necesarias para proteger al país de las EMP, fue lo que escribieron. Y Trump pide a Hillary Clinton que se presente a las elecciones del 2020. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió sarcásticamente a la candidata demócrata en las elecciones presidenciales del año pasado, Hillary Clinton, que se presente de nuevo en los comicios presidenciales del 2020, en los que él presumiblemente buscará la reelección. Oh, espero que Hillary se presente, se va a presentar. Hillary, por favor, preséntate de nuevo. Fue lo que dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El presidente respondió así a una pregunta sobre un tweet que emitió unas horas antes, en el que escribió que alguien le había preguntado recientemente si Clinton iba a competir de nuevo en la Casa Blanca en el 2020 y que su respuesta había sido: eso espero. Trump también criticó a Clinton por su posición respecto a la polémica relacionada con la Liga de Fútbol Americana, en la que varios jugadores han tomado la costumbre de arrodillarse durante la interpretación del himno nacional para protestar por la violencia policial contra los afroamericanos. La exsecretaria de Estado dijo este sábado que ese tipo de protesta no va en contra del himno ni de la bandera estadounidense y que se trata de una queja pacífica contra el racismo y la injusticia en el sistema criminal estadounidense. Recibió un disparo en la cabeza en Las Vegas y despierta del coma. Tina Frost llegó al Sunrise Hospital de Las Vegas desangrándose. Una bala le había entrado por el ojo derecho, destrozando la parte frontal de su cráneo y su frente. Frost, de 27 años, fue una de las 22.000 personas que viajaron al Hotel Mandalay Bay la noche del 1 de octubre para presenciar el concierto Road 91 Harvest Festival, cuando Stephen Paddock disparó contra multitud, se provocó una estampida y Frost, aterrorizada, se echó a correr. Sintió brevemente un puntazo en la cabeza, luego cayó y ya no pudo levantarse. Un hombre la auxilió hasta que su novio Austin Hughes la trasladó a un centro médico. Al ingresar al quirófano, sus heridas eran tan graves que los cirujanos fueron obligados a sacarle el ojo donde se había alojado la bala para poder salvarle la vida. También tuvieron que sustraerle un pedazo de hueso frontal para que el cerebro de Tina pudiera expandir. Tras la operación, la joven permaneció en coma y con respirador mecánico. Su madre, Mary Morland, inmediatamente comenzó una campaña para informar a sus familiares y amigos sobre su estado de salud, así como recaudar fondos para lograr solventar los futuros gastos médicos. La recuperación de Frost, si la habría, sería larga, pero los médicos no eran optimistas, los signos de mejoras no eran contundentes y no podían garantizar el estado en que Frost se encontraría en caso de lograr salir del coma. Desafortunadamente, algunas personas jamás se recuperarán, fue lo que dijo Kate Long, un neurocirujano en el Sunrise Hospital, a CNN unos días después del tiroteo. En el caso de algunas de las personas, yo diría que hay que esperar un año. Pero de un momento a otro, Frost comenzó a llamar la atención del personal del centro médico, empezó a respirar por sus propios medios, la retina de su ojo izquierdo presentó buena dilatación, sus riñones e hígados entraron en funcionamiento, movía las piernas, los pies y los dedos cuando se lo pedían los enfermeros, su madre documentó cada avance. El día viernes pasado ocurrió lo inesperado, Frost despertó. También logró tomar 6 pasos, lo cual provocó la emoción de los enfermeros, los médicos y los familiares, y actualmente las autoridades se preparan para trasladar a Frost a otro hospital más apropiado para su recuperación de corto y largo plazo. La familia ha recaudado más de $500,000 por medio de donaciones. Y Ofelia golpea a Gran Bretaña tras afectar a Irlanda. La tormenta Ofelia, castigada el martes Escocia y el norte de Inglaterra tras dejar 3 muertos y cientos de miles de personas sin electricidad en Irlanda. El sistema, que llegó a tener categoría de huracán, derribó árboles y tendidos eléctricos, arrojó olas contra las defensas costeras y volvió a afectar al tráfico aéreo al día siguiente de tocar tierra en la costa sur de Irlanda, con ráfagas de casi 160 kilómetros por hora, 100 millas por hora. Escocia podría registrar intensas lluvias y ráfagas de hasta 113 kilómetros por hora, según la Oficina Británica de Meteorología, aunque los vientos irían perdiendo fuerza a lo largo del día. Las escuelas en Irlanda del Norte y República de Irlanda permanecieron cerradas por segundo día, mientras las autoridades evaluaban los daños de la peor tormenta que golpea la isla en décadas. Las autoridades irlandesas indicaron que restaurar el suministro eléctrico a 330 mil hogares podría llevar varios días. Y asesinaron con un coche bomba a Daphne Caruana Galizia, una de las periodistas de los Panama Papers. La conocida bloguera maltesa Daphne Caruana Galizia, que lideró la investigación de los Panama Papers en su país y había acusado de corrupción al gobierno centroizquierdista de ese país, murió el día de ayer en una explosión de un coche bomba, indicaron fuentes políticas y policiales. El primer ministro Joseph Muscat tachó el asesinato de acto de barbarie y ordenó a los servicios de seguridad que dediquen los mayores recursos posibles a la investigación en una rueda de prensa convocada en La Valeta. Lo que ocurrió hoy es inaceptable en varios niveles. Hoy es un día negro para nuestra democracia y nuestra libertad de expresión, fue lo que dijo. No descansaré hasta que se haga justicia, fue lo que añadió. La explosión, que se produjo sobre las 15 locales destruyó el coche en el que viajaba en las proximidades de su casa y propulsó los restos calcinados del vehículo hasta un campo cercano. La muerte de Caruana Galicia, de 53 años, ocurrió 4 meses después de que el Partido Laborista de Muscat lograra una victoria rotunda en las elecciones generales que él había convocado a raíz de una serie de escándalos en la que estaba implicado su círculo más cercano. La fallecida bloguera tuvo un papel clave en la revelación de esos escándalos. Muscat, primer ministro desde el 2013, adelantó un año las elecciones después de que su ministro de Energía, su jefe de gabinete e incluso su esposa fueran acusados de tener cuentas en paraísos fiscales a raíz de la divulgación de los llamados papeles de Panamá. Y así nació la orden en ICE para clasificar a indocumentados como criminales. Para justificar las políticas del presidente Donald Trump contra los indocumentados, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a implementar varias estrategias, una de las cuales fue dictada directamente por el entonces titular de esa dependencia, John Kelly. La polémica orden fue dada a la Oficina de Inmigración y Aduanas para justificar la ola de redadas que comenzaron en el mes de febrero y empatar el discurso sobre la criminalización de los indocumentados del mandatario republicano. Esta historia se reveló con documentos obtenidos por alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Vanderbilt, compartidos por al portal The Intercept, que contó la trama que la migra implementó para justificar sus primeras redadas al afirmar que era un asunto de seguridad nacional. Y en información deportiva, el Tri Sub-17 cae en octavos y dice adiós al sueño mundialista. La selección mexicana dijo adiós al Mundial Sub-17 tras caer 2-1 contra su similar de Irán en los octavos de final de la justa. Lamentablemente, desde los primeros minutos el equipo nacional demostró sus carencias en zona defensiva y los errores costaron caros. Justo al minuto 7 llegó una pena máxima a favor de Irán y Sharifi lo concretó de manera excelente, engañando al arquero azteca. No pasaron ni 4 minutos cuando llegó el segundo del tanto rival. Sayat aprovechó la desconcentración de la saga mexicana y con gran definición venció por encima al arquero para firmar un 2-0. Para el minuto 37 apareció la respuesta a la selección mexicana por conducto de Roberto de la Rosa, quien aprovechó un balón en el área y lo colocó pegado a la base del poste. En la parte complementaria, México no dejó de atacar y buscar el empate tras Torres cobró de manera perfecta un tiro libre, pero desafortunadamente para el equipo nacional el balón se estrelló en el poste. Y Cristiano Ronaldo se niega a pactar con Hacienda. Cristiano Ronaldo tensa la cuerda con Hacienda. El futbolista del Real Madrid, acusado de 4 presuntos delitos fiscales por evadir 14.7 millones de euros en impuestos, rechaza pactar con el fisco y traslada a la juez que la denuncia contra él es inconsistente, sin fundamento y contraria a derecho, tal y como lo publica este martes El Mundo. El portugués ha presentado un nuevo escrito ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, en el que carga con dureza contra Hacienda. En el texto, Cristiano esgrime que la denuncia está formulada sin fundamento alguno, es inconsistente, se encuentra asentada en la utilización arbitraria de criterios contrarios a derecho tributario y, por último, es fácilmente desmontable por un observador objetivo. Cristiano Ronaldo cataloga sus líos con Hacienda como una mera discrepancia de criterio y pide la prescripción de todos los ejercicios investigados. Ocho.

tiene su tiempo, no trate de apurar las cosas, aunque sienta que todo va más lento de lo que usted esperaba. En el amor no es momento de replantearse una definición de sentimientos en la pareja. En la riqueza verá que es un magnífico momento para afianzar su negocio o proyecto. En el bienestar, hoy despertará más cansado que nunca, así que trate de descansar lo que su cuerpo le pide. Para el signo de Tauro, haga lo posible para mantener la espontaneidad y la velocidad que suele identificarlo. Realice un esfuerzo para lograrlo. En el amor, los astros en su signo harán que surja una fuerza renovadora en el amor y en la relación con los demás. En la riqueza, si está buscando mudarse, comience hoy mismo a visitar inmobiliarias. En el bienestar, protéjase de las energías negativas y evite las discusiones insensatas. Para el signo de Géminis, vivirá un periodo de conflictos donde los proyectos se verán estancados sin movimientos. Relájese y espere a que se revierta la situación. En el amor, momento para salvar las dificultades que surgieron en la pareja debido a malentendidos. En la riqueza podría obtener un fuerte reconocimiento por su desempeño profesional. En el bienestar, deje de dudar de usted mismo, podría estar nervioso, concéntrese en hacer algo práctico. Para el signo de Cáncer, debería aprender a leer entre líneas en todas las situaciones y de esta forma podrá ver las cosas de otra manera. En el amor, antes de iniciar una relación, vea primero lo que siente por la otra persona para no lastimarla. En la riqueza, intente concentrarse más, podría llegar a tener una discusión con su jefe por un descuido suyo. En el bienestar, encuentre internamente la paz y tranquilidad para disfrutar cada momento sin presiones. Para el signo de Leo, evite hacer las cosas de forma apurada. Entienda que la prisa y la desesperación no le aseguran nada en la vida. En el amor, déjese llevar por las sensaciones que vive con su alma gemela. No ponga un freno. En la riqueza, un asunto de negocios lo derrumbará en la indecisión. Consulte a un especialista. En el bienestar, evite discutir, cuídese de las malas reacciones que podría manifestar en público. Para el signo de Virgo, comience a escuchar con atención y aprenda de los demás, ya que podrán mostrarle alguna verdad que usted no quiere ver. En el amor, muestre los sentimientos, podría cruzarse con alguien con quien quedará encantado de inmediato. En la riqueza, analice las nuevas oportunidades económicas que le ofrece el mercado profesional. En el bienestar, si hace tiempo que no realiza ningún deporte, hoy inscríbase en un gimnasio. Para el signo de Libra, encuentre el camino que modifique su estilo de vida y lo haga sentir maravillosamente. En el amor, ponga en práctica el diálogo íntimo con su amado, la luna lo ayudará a fortalecer la unión. En la riqueza tendrá buena suerte para los juegos de azar y las especulaciones financieras. En el bienestar, el aislamiento social no es la solución a sus problemas. Salga y diviértase. Para el signo de Escorpión, le esperan unos días llenos de movimientos y sorpresas. Trate de sobrellevarlos de la mejor manera. En el amor, cambie de actitud. Su pareja le dará una nueva oportunidad. No la desperdicie. En la riqueza, ante cualquier duda financiera, recurra a esa persona experimentada en el mercado económico. En el bienestar, sentirá grandes deseos de gratificar a los suyos, así que no se detenga y hágalo. Para el signo de Sagitario, pedir perdón a esa persona todavía está a tiempo de reparar una injusticia. Todos tenemos un lado bueno y un lado no tan bueno. Es el momento de pedir perdón. En el amor, podrás llegar a tener una discusión con su pareja a causa de sus distracciones. En la riqueza, movimientos confusos en su economía, mantenga la calma y replanifique sus futuros gastos. En el bienestar, relájese y evite la actividad excesiva, ya que podría padecer de insomnio. Para el signo de Capricornio, no desaproveche la buena energía, ya que tendrá la facilidad para cumplir con las metas que se proponga. El éxito estará de su lado. En el amor, suéltese pronto, la vida le sonreirá de nuevo, se aproxima el amor. En la riqueza, efectúe el pago de ciertas cuentas atrasadas, mañana puede ser algo tarde para deudas pendientes. En el bienestar, intente controlar sus actividades, como alimentarse bien y dormir todo lo que usted necesita. Para el signo de Acuario, el día de hoy aproveche el ánimo pacífico para sondear en sus deseos más profundos. Evalúe las diferentes posibilidades para su futuro. En el amor, procure dialogar con tranquilidad si tiene que tratar un asunto delicado con su alma gemela. En la riqueza, es cuestión de tiempo, en días verá cómo su proyecto dará muchas ganancias. En el bienestar, desestime la idea de quedarse en su hogar, es el momento propicio para el intercambio social. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Ahonde en lo espiritual y así podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida. En el amor, si está buscando un amor, salga con sus amigos en la noche y encontrará a esa personita. En la riqueza, realice bien las cuentas, evite sorprenderse por cuestiones económicas al final del mes. Y en el bienestar, disfrute del aire libre, el contacto con la naturaleza lo ayudará a reponer las energías. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Stay with me.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, les tengo una noticia tecnológica. Y es que pues la mayoría de la gente utilizamos el WhatsApp, ¿verdad? Para hacer llamadas, para mandar mensajes. Y bueno, el caso es de que WhatsApp está preparando la llegada de las llamadas de voz grupales. O sea que vas a poder tener como una conferencia, ¿no? Con tus grupos de amistades o de la familia. Entonces, la llegada de las llamadas de voz por VoIP o VoIP supuso un enorme salto en características de WhatsApp gracias a la inclusión de una funcionalidad que tiraba por tierra el concepto de tener que pagar por hacer una llamada de teléfono. Y si bien su instauración no estuvo exenta de polémicas, ahora se pretende dar un paso más lejos con la inclusión de las llamadas de voz grupales, algo que será también muy complicado técnicamente. Las llamadas de voz grupales en WhatsApp han sido descubiertas por Wavetta Info, aunque aclara que de momento no hay pruebas visuales de su implementación y que todavía se tardará un tiempo en contar con alguna prueba más tangible. Todo parece indicar que la disponibilidad de estas llamadas de voz grupales no se dará hasta bien entrando el próximo año 2018, dado que la empresa está centrada en añadir primero otras características. Y no obstante, una de las razones de este tiempo prolongado de desarrollo se debe al desafío técnico que supone incluir llamadas de voz grupales en los chats con WhatsApp por la enorme cantidad de participantes que pueden estar en la misma. Conviene recordar que los grupos de WhatsApp aceptan hasta 256 participantes, una cifra poco loable de aguantar tantas llamadas de manera simultánea. Se desconoce por el momento cómo se implementará esta característica, dado a que parece lógico pensar que no todos los participantes de un grupo van a poder hablar al mismo tiempo, con lo que podría estar limitado entre distintos roles etiquetados previamente por el administrador. Y sea como fuere, pues queda todavía tiempo para conocer cómo funcionará una característica que podría competir directamente con otras plataformas como lo son Skype. Entonces, pues ya sabes, porque aparte Skype, cuando vas a tener este tipo de conferencias, ¿no? Uno tiene que haber pagado para poder agregar a varios, para tener una videollamada con varios, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, está muy interesante la tecnología, la verdad que cuando se utiliza para cosas buenas, pues siempre nos deja motivados, ¿no? Nos deja motivados de que podemos aprender más, de que podemos hacer muchas cosas que antes nos imaginábamos que en algún futuro no muy lejano se podría hacer, ¿no? Entonces, pues qué padre, y esperemos de que sí lo hagan y que funcione perfecto. La verdad es que yo, los grupos que utilizo somos pocas personas, entonces no sé ustedes si están así como de 200 o de 100 personas en un grupo, pues a mí sí se me haría como que muy difícil, ¿no?, en poder entablar una conversación con tantas personas. Entonces, si a uno así no puede, me imagino que por la tecnología, bueno, por la, se me fue la palabra, por la aplicación, va a ser también muy difícil. Entonces, yo creo que van a limitar, lo más seguro es que se va a limitar, porque para poder conectar tantos al mismo tiempo, pues va a estar muy cañón, ¿verdad? Se van a caer las conexiones, pienso yo, quién sabe, ¿no? No sé qué es lo que vayan a utilizar, pero está muy interesante y esperemos que pronto lleguen las llamadas de voz grupales. Y bueno, con esto finalizamos esta noticia tecnológica y nos vamos directamente con el tema del día de hoy, así que vayan por su papel y lápiz. Bueno, ya regresamos, 9 de la mañana, 31 minutos, y vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo número 21, hoy nos toca el apartado número 2, y el título es Somos responsables de lo que vemos. Así que pongan mucha atención, porque así vamos a aclarar muchísimas dudas de lo que nosotros a veces pensamos que nos están diciendo, ¿no? Entonces, somos responsables de lo que vemos. Hemos repetido cuán poco se te pide para que aprendas este curso. Es la misma pequeña dosis de buena voluntad que necesitas para que toda tu relación se transforme en dicha. El pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo, a cambio del cual Él te da todo. Lo poco sobre lo que se basa la salvación, el pequeño cambio de mentalidad por el que la crucifixión se transforma en resurrección, y puesto que es cierto, es tan simple que es imposible que no se entienda perfectamente. Puede ser rechazado, pero no es ambiguo, y si decides oponerte a ello, no es porque sea incomprensible, sino más bien porque ese pequeño costo parece ser a tu juicio un precio demasiado alto para pagar por la paz. Eso es lo único que tienes que hacer para que se te conceda a la visión, la felicidad, la liberación del dolor y el escape del pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón y sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación. Escuchen muy bien esto, ¿ok? Soy responsable de lo que veo.

que tal vez la vida nos está castigando, o que tal vez las otras personas nos están castigando, o son las malas, o mi jefe es el malo, o mi jefe es la mala, ¿no? No, tiene que ver con nuestra propia creación. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar nuestra forma de ver la vida, ¿no? Porque todo lo que tú pides se te va a dar. Todas las creaciones del Hijo, como nos dice el libro, son semejantes a las de su Padre. ¿Quién es el Padre? Es Dios, o tu Dios, o tu guía, ¿no? Y entonces todas las cosas que vienen a nuestra vida son bonitas, son bellas. Entonces, como nosotros tal vez nos estamos equivocando, nos estamos enfocando en otras cosas, pues pensamos que hay algo externo que no nos va a dar las cosas que nosotros queremos, y al momento de pensarlas las estamos creando, y por eso es que tenemos conflictos, por eso es que tenemos enfermedades, por eso es que tenemos cosas que no queremos, porque pensamos que nos están atacando externamente a alguien más, y no es así, es nuestra propia creación, nuestros propios pensamientos. Entonces es importante que el día de hoy recordemos, ¿no?, el amor que existe, que está con nosotros, que viene de Dios, que toda esa fuente de luz reina con nosotros y reina con todas las personas que están a nuestro alrededor. Ya es el momento de que nosotros dejemos de estar juzgando, estar poniendo juicios, estar echándole la culpa a la vida, a las cosas externas, a las personas, ¿no? Es el momento de que seamos claros y decidimos que nosotros somos los que estamos viendo este mundo porque así lo queremos ver, ¿no? Entonces, el momento de cambiar este tipo de pensamientos y recordar que todo lo que viene de Dios viene con amor. Entonces, no podemos desviarnos de ese camino, ¿verdad? Y bueno, la lección del día de hoy es la 167, solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Esa es la idea que tenemos que repetir el día de hoy. No existen diferentes clases de vida, pues la vida es como la verdad, no admite grados. Es la única condición que todo lo que Dios creó comparte, y al igual que todos sus pensamientos, no tiene opuesto. La muerte no existe porque lo que Dios creó comparte su vida. La muerte no existe porque Dios no tiene opuesto. La muerte no existe porque el Padre y el Hijo son uno. En este mundo parece haber un estado que es lo opuesto a la vida. Tú lo llamas muerte. Sin embargo, hemos aprendido que la idea de la muerte adopta muchas formas. Es la idea subyacente a todos los sentimientos que no son de suprema felicidad. Es la alarma a la que le respondes cuando reaccionas de cualquier forma que no sea con perfecta alegría. Todo pesar, sensación de pérdida, ansiedad, sufrimiento y dolor, e incluso el más leve suspiro de cansancio, cualquier ligera incomodidad, o fruncimiento de ceño, dan testimonio de la muerte. Por lo tanto, niegan que vives. Tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que se considera físico. Los pensamientos se encuentran en la mente. Estos pueden entonces aplicarse según lo que dicte la mente. Y es en su punto de origen donde debe efectuarse el cambio, si es que este ha de tener lugar. Las ideas no abandonan su fuente. El énfasis que este curso ha puesto en esta idea se debe al papel central que ocupa en nuestros intentos de que cambies de parecer con respecto a ti mismo. Es la razón de la que puedes curar. Es la causa de la curación. Es la razón de que no puedas morir. Su verdad, su veracidad, te estableció como uno con Dios. La muerte es el pensamiento de que estás separado de tu Creador. Es la creencia de que las condiciones cambian y que las emociones varían debido a causas que no están bajo tu control, que no son obra tuya y que tú jamás puedes cambiar. Es la creencia fija de que las ideas pueden abandonar su fuente y adquirir cualidades que ésta no posee, convirtiéndose así en algo diferente de su origen, aparte de este en lo relativo a su naturaleza, así como en lo relativo al tiempo, a la distancia y a la forma. La muerte no puede proceder de la vida, las ideas permanecen unidas en su fuente. Y bueno, hasta aquí voy a terminar el tema. Si ustedes tienen la oportunidad de leer pues completo la lección, háganlo, está muy muy interesante, muy bonita. Lastimosamente no nos queda el tiempo, me gustaría leérselas, pero pues ya no hay. La 167, solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Esa es la idea que tienen que repetir el día de hoy, ¿ok? Y recuerden, pues aquí nos quedó muy claro a qué se refiere con la muerte, ¿no? No se refiere con el cuerpo físico, ¿no? Sino con nuestro tipo de pensamientos que hacen que pues dejemos de vivir, ¿no? Este instante. Y bueno, con eso nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:53 Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya les tengo lista la receta de salud. El día de hoy, este juguito que les traigo es para cuidar y para rejuvenecer la piel. Es un jugo pues completamente natural. Como les dije, estuve investigando acerca del perejil y todas sus maravillosas propiedades. Y bueno, pues este jugo también es con perejil. Es un jugo y es un té. Pongan mucha atención porque son dos los que van a complementar este maravilloso procedimiento, ¿no? Antes de darle las recetas, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente soleados con temperaturas máximas de 68, mínimas de 44. Para el día de mañana, cielos despejados, soleados, máximas de 69, mínimas de 49. Para el día jueves se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 75, mínimas de 57. Para el día viernes se esperan cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de que caigan lluvias, un 80%, con temperaturas máximas de 63, mínimas de 42. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 55, mínimas de 45, con probabilidad también de que caigan lluvias, con un 80% de probabilidad. Las temperaturas descienden el día sábado, así que prepárense a abrigarse para que no se vayan a enfermar. Y bueno, ahora sí, vámonos con la recetita. Está muy sencilla de realizar, pero son dos procedimientos que tienen que hacer. Uno es un té, como ya les dije, que lo van a beber durante la semana. Creo que son tres veces a la semana. Sí, son tres veces a la semana el té, y el jugo lo vas a hacer diario, ¿ok? Es para rejuvenecer y curar la piel, ¿ok? Entonces, si tú de repente sientes que tu piel se están poniendo muchas marquitas de expresión, etcétera, etcétera, o simplemente quieres prevenir las marcas de expresión, las manchitas y todo esto, pues es ideal para ti. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas un limón, una ramita de perejil y una taza de agua hervida. O sea, vas a preparar un té, vas a poner esa taza de agua y vas a agregar las ramitas de perejil, lo vas a poner a hervir, lo vas a tapar. Una vez que hierva, lo vas a colar y lo vas a servir. Le agregas el limón, le vas a agregar el jugo de un limón. Okay, ese es el té que vas a tomar tres veces a la semana. Lo puedes tomar un lunes, miércoles y viernes. Ya descansa sábado y domingo, ¿verdad? Y durante la semana, o sea, a diario, vas a tomar a diario este jugo, que es un jugo de zanahoria con una ramita de perejil y una de apio, ¿ok? Nuevamente, jugo de zanahoria. Vas a pasarlos por el extractor. Si no tienes, ya sabes cuál es el procedimiento. Tomas unas 4 zanahorias, las lavas muy bien, las rayas con un raspador de queso, las pones en la licuadora, lo agregas con un vasito con agua y listo, ¿no? Ya obtienes tu jugo de zanahoria y le agregas la ramita de perejil, que también ya les había dicho aproximadamente qué tanto. Y en el día de ayer se recomienda que sea un 20 gramos de la ramita, ¿ok? Y una varita de apio. Ese es el jugo que van a tomar a diario. Ahora, que si no quieren ese jugo, pueden hacer otro, que pueden licuar un nopal con un vasito con agua, una ramita de perejil y jugo de limón. Pero yo pienso que para ustedes les va a ser de mejor sabor, pues el de la zanahoria con el perejil y el apio. Entonces vas a beber diariamente cualquiera de los dos jugos que te acabo de decir, el de la zanahoria, perejil y apio, o el de nopal, perejil y limón, cualquiera de los dos. Y vas a ver cómo tu piel empieza a lucir rejuvenecida y muy sana. Entonces hay que hacerlo todo, sobre todo ahorita con estos cambios de clima, que nuestra piel se pone muy delicada, se pone reseca y pues más que nada reseca, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo, ¿no? Y ahí me dicen cómo les fue. Y bueno, con esto nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La Piedra.

10 de la mañana con 5 minutos, regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que la repetición del programa estará a las 12 del mediodía y la grabación el día de mañana para que la puedan escuchar a la hora que ustedes gusten. Y bueno, los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda que estuviste escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ahora sí me despido. Pasen un excelente martes y pues a disfrutar de este clima, ¿no? Que se va a venir otra vez el frío y abrigarse bien también, porque por las tardes refresca bastante. Y bueno, ahora sí, nos despedimos y nos vemos hasta el día de mañana. Nos escuchamos hasta el día de mañana. Y recuerden tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.